Yo creo que todo se da como una consecuencia de azares, de destino también, de movimientos de las esquinas de la fatalidad, convertirse en escritor. Cuando empiezo a hablar a veces de Dios y de las frecuencias y del movimiento, yo digo como que, wow, es que Dios es sonido. El sonido es algo que trasciende. Y me dijo como, usted también fue la inauguración de todos mis miedos, pues a la final las dos teníamos mucho miedo de ser mamá o de ser hija. No me sale fácilmente decir soy de Medellín, soy de Cúcuta, soy de... No siento ese como un lugar, pero bueno, yo digo que soy de los libros, que soy cuadernícola. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio repasamos un poco para alcanzar a Daniela Pérez, la poeta. Gracias a las manos amorosas de la editorial Sílaba. Que ellas puedan encontrar en palabras eso que antes no, como uno encuentra en lo que lee, eso que antes no se había podido nombrar, pero lo encuentra nombrado por otro. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Daniela Pérez es una escritora muy joven y, como nos gusta acá, muy rigurosa, muy dedicada, con mucha disciplina. Ella reside en Medellín, pero es oriunda, orgullosamente oriunda, pueblerina de Santa Rosa de Osos. Nosotros aquí, que no somos muy de hojas de vida, tenemos que presentar a Daniela Pérez hablando del poemario Escalpelo. Este es un poemario del 2025 de la editorial Sílaba, con unas ilustraciones maravillosas de María Camila Duque Lopera. Escalpelo, para los que quieren ordenar sentimientos de manipulación masculina, de aquel orden patriarcal lleno de privilegios. Escalpelo para salir de la casa y volver de alguna manera, también repasando a la madre. Escalpelo para adentrarnos en un pensamiento único sobre cultura y naturaleza. Para nosotros fue muy refrescante los cambios de técnica y de estructura, con algunos poemas en su estructura más simple y técnicamente conservadora, pero con el contenido y la voz se sostiene, y es liberador para todos los que queremos escribir. Yo creo que todos necesitamos la poesía, la escritura poética en algún momento, y yo, que nunca voy a publicar un poemario, quisiera escribir mis sentimientos, digamos mis poemas, así como están algunos. Daniela, como estudiante consagrada, tiene mucha técnica y van a ver que lo puede hacer de muchas maneras. Me resuena mucho esa obsesión con los carniceros y detrás, en su ficción, la pareja de ella. Léanse ese poema y nos escriben o publicamos una reseña en Puerto de la Imaginación. Qué rico que se nos instale esa conversación. La voz de ella es de lago o de estanque. Daniela Pérez es alegría, pero no candidez. Una persona y su poemario con una curiosidad alegre y a la vez tremendamente rebelde. Su curiosidad es intensa, obsesiva. No puede guardar las cosas. Les tiene que dar la vuelta varias veces como un animal en un ritual milenario alrededor de una presa o un peligro. Leer a Daniela Pérez tomando jugo de guayaba entre montañas y con los pies descalzos, con la promesa de mojarse la cabeza con una manguera o ir a una cascada. Porque he escuchado mucho Radio Nica en la vereda, acá en Medellín, ya con más internet, son cosas de la vereda. Sí, Radio Nica era mi emisora en la vereda. Pero, ¿radio terrestre o sitio web? Era TDT. Con TDT, TDT es como una antena satelital. Ajá. Que coge señal en los lugares más alejados. Ajá. Entonces, mi casa era la última de la vereda. Y allá, siempre desde que habíamos llegado, la señal era pésima. Pero entonces cuando mis papás consiguieron la TDT, habían ya varios canales y también me gustaba mucho Mi Señal Colombia. Yo comencé ese episodio de cine, ese programa de cine. Como un radio que se puede ver, que se escucha por el televisor, sin imagen, ¿ok? ¿O no? Eso como ajá, un canal. Ajá. Entonces estaba el canal de Radiónica. ¿Qué edad tenías? Como unos 16, 15. ¿Y la vereda cuánto queda del casco urbano? Pues mi casa queda a unas 2 horas. Son 2 horas a pie, 1 hora o 40 minutos en moto y 1 hora y 20 en carro. Pero hasta mi casa no entraba carro porque era la última de la vereda. En estos días estuvimos por allá. Ah, es muy simbólico porque la foto del libro, de la carátula, me la tomé allá. Fuimos a visitar y fuimos a... Ah, todo azulito el cielo. Ajá. Sí. Ese es un lugar muy hermoso. Y yo no quiero la foto de mi libro allá porque, pues, allá pasé 17 años. Como que ahora valoro tanto haber crecido allá, pues, y aunque ya han pasado 5 años, pues todavía sigue siendo la mayoría de mi vida. ¿Cómo se llama la vereda? Se llama Vereda La Planta. Imagínate, yo llegué allá cuando tenía 2 años. Y se llama así porque tiene una hidroeléctrica. Lo estaba pensando. Uh-huh. Y mi casa quedaba cerca de la hidroeléctrica. Ajá, ajá. Y tu poesía no es bucólica, no es de paisaje. Al principio sí. Especialmente, al principio sí era muy bucólico. Por ejemplo, si tú lees esos poemitas pequeñitos de paisajes remotos, ahí sí soy. Que no están en Escalpelo. No, Escalpelo ya es como otra etapa. Sin embargo, yo siento que la poesía sigue estando como muy presente ahí. ¿Y cómo te ha tratado Medellín? Imagínate que cuando yo llegué a estudiar la carrera, era en 2020 y yo empecé a estudiar biología. Yo me sentía aburridísimo y cuando decretaron, así no, ya no van a haber más clases, yo recién había regresado de Santa Rosa y a mí me daba muy duro, me dolía la garganta, la gente me parecía muy hostil, vivíamos en un apartamento muy pequeño y para mí era como una caja de fósforos. Y cuando dijeron, no, pandemia se decreta, la que se va. Y agradecí como nunca haber pasado ese último año allá, porque después de eso, pues le pidieron a mi papá que entregara la finca y allá llevábamos 15 años, aunque era arriendo, pues. Estaba rodeado de quebradas. Ajá. Y pasaba todo el río. Sí, ese es el Río Grande. Ay, qué bonito. O sea, yo durante 17 años de mi vida me levanté a ver el río y las montañas. Yo digo, regalo. Por ejemplo, si tú ves en el libro, dice que no dice dónde nací yo. Ajá. Y yo pensaba que no estaba así, porque en mi biografía yo siempre pongo que yo nací en Santa Rosa, porque para mí eso es muy importante, decir que yo vengo de Santa Rosa. ¿Y Medellín te pertenece? Sabes que a veces cuando dicen como es poeta de Medellín, a mí me da como un poco algo en el pecho, porque es como esa idea de que la literatura está sobre todo en la ciudad y uno lo asume porque acá hay muchísimas más oportunidades. Y si posiblemente yo no hubiese estado, pues yo no estuviera en Medellín, yo no tendría acceso a todas las oportunidades. Sin embargo, yo me siento como en tránsito. Incluso una pregunta que tengo ahora, que me surge cuando veo las encuestas, como, ¿usted se considera campesino? No. ¿Cierto? Y es saber que tengo toda esa herencia campesina, pero que ya no estar en el lugar no estar conectada con las prácticas, sobre todo de ganadería y de siembra, sí, pero para la casa como que ya me destierra, aunque yo toda la vida la haya pasado allá. Es como eliminar, creo que sería la palabra. Mi entierro. Claro. Y yo, bueno, ya llevo mucho rato en este barrio, en Buenos Aires, y me gusta, me gusta como la gente que he conocido, me gusta porque yo a todo el frente veo un cerro, veo el Pan de Azúcar, que es uno de los cerros tutelares de Medellín, el del Oriente, porque viene, también llegan los vientos fríos de Santa Elena, entonces acá no hace tanto calor como en el centro. Pero si Medellín me pertenece, yo diría que todavía no totalmente. Y me siento muy en tránsito, porque también me mantengo como moviéndome mucho. Y es que mi novio vive en Marinilla, y desde que lo conocí, que fue hace 4 años, es muy raro que yo esté el fin de semana tan lejos. Para mí es una cosa rarísima quedarme en Medellín el fin de semana. Y eso, en el agradecimiento, vos te sentís muy conectada con la familia de tu novio. Los agradecimientos de escalpelo. Sí, que pues mi familia tiene otra forma de ver el mundo. Una forma en la que yo crecí. Y de pronto cuando yo fui viendo otras cosas, yo empecé a cuestionar mucho. Y son, yo no pediría haber nacido en otro lugar, obviamente no cambiaría mi familia por nada del mundo, solo que encontrar como a Marcel y a la familia de Marcel, que de pronto son un pensamiento más abierto, que tienen esta sensibilidad muy profunda por el arte, porque la mamá de él es socióloga, escritora, es bailarina, danza. El papá de él también ha estado como muy vinculado con la literatura y él con el arte, pues también de muchas formas. Entonces es sentir como un poco más, como cuando uno conecta, pues no sé, como cuando uno siente que... Ahí tocas una temática muy linda de tu poemario, pues que a mí me interesa mucho en este podcast y en todo lo que publiquemos sobre tu obra, tu autoría. Que la gente sienta curiosidad y diga, bueno, esta puede ser una autora que yo estaba buscando porque interpreta lo que yo me estoy preguntando, y es como una reconciliación que en el arte no puede estar autocensurada y también es crítica con la familia, ¿cierto? Como reacomodar todo y reinterpretar todo lo de la familia. Que para mí ha sido una búsqueda. Bueno, o para nosotros, para varias personas en Puerto de la Imaginación ha sido una búsqueda. Se me viene a la cabeza dos obras, como El cielo después de llover, de Mercedes Gaviria, y Adiós al mar del destierro, de Lucía Donadío. Pues la primera es cine y la segunda es novela. Con Lucía fue como una conversación muy, muy frontal. De bueno, Lucía, usted no se contuvo en algún momento, no se autocensuró en la escritura por no herir a algún familiar, porque ella profundiza muchísimo en lo que algunos lectores en la primera lectura pudo haber pensado como es un matrimonio muy infeliz. O sea, ella está narrando un matrimonio muy infeliz del papá y la mamá, y mucha gente se puede contener de no revelar eso. Entonces, y ella simplemente, pues con toda esa maestría, experiencia, dice, esa es la materia misma de la literatura. Si no utilizaba esos personajes, no podría ser escritora. Mira que yo, cuando escribía el libro, sobre todo como esa parte que habla de la familia o poemas más puntuales en los que yo digo, esto me dolió, esto me hirió, esto no está bien en las relaciones familiares, para mí fue liberador decirlo, porque la literatura ha sido para mí, la escritura ha sido para mí como mi lugar de libertad. Yo puedo decir lo que yo quiera y así lo he asumido desde mi adolescencia. Como es mi diario, yo le escribo porque es ahí donde puedo hacerlo, con la libertad con la cual yo quiero hacerlo. Imagínate que después de escribir Escalpelo, pues así como de terminarlo, de saber que ya no podía hacer nada con la edición, yo hacía mucho tiempo no escribía cuento y me puse a escribir un cuento inspirado en una historia familiar, en una de las historias de mi hermana mayor. Y bueno, que ella tuvo, pues ella se iba a ir para Estados Unidos, pero es, no sé si puedo contar esto porque después de la regañada que me pegó mi mamá. Dale, si quieres cortar un poquito de eso, no hay problema. Bueno, ella estaba comprometida, se iba a ir para Estados Unidos y aparece una mujer de la que se enamora. Qué lindo, qué potente. Sí, entonces yo escribí un cuento pues con la historia de ella, con el permiso de ella y obviamente también ficcionando, porque yo tenía como una pregunta por el deseo, ¿no? Como el deseo de los demás, y que eso pasa mucho en las familias, moldea el propio deseo y uno termina haciendo, complaciendo a la gente. Entonces resulta que yo le compartí este cuento a una de mis hermanas. Entonces mi hermana le va diciendo a mi mamá, ay, es que Daniela y Lady, pues que así se llama mi hermana mayor, aún no superan a aquella, pues o sea, a la mujer de la que ella se había enamorado. Y mamá le dice, ¿por qué? Es que Daniela escribió un cuento. ¿Y cómo es que le lee el cuento a mi mamá? Y me llama mi mamá curiosa. Se cae el cielo. ¡Daniela! Yo, mami, no, tranquila, es literatura, yo solo tomé unas cosas. ¡No, no! Todo lo que está ahí es verdad, Daniela. No me venga a decir que eso es mentira, porque eso no es así. Usted solo cambió los nombres, pero muy alterada. Alteradísimo. Y yo qué susto, ¿no? Pues sí. Las mamás tienen mucho poder en uno. Y después de eso dije, no, la literatura sigue siendo el lugar, porque la literatura se alimenta de todo eso. Ah, ¿y cómo recibió Escalpelo tu mamá? Ella aún va leyendo algunos, y unos que leyó fueron los del inicio de Objetos Cortopunzantes. Claro. Y esos están dedicados a mi hermana, a otra de mis hermanas, que tuvo un embarazo adolescente. Entonces, cuando ella lo leyó, yo ya sé para quién son estos poemas, me decía. Y yo sí, mamá. Y también le han gustado otros que he leído por ahí. Claro, porque tú ahí haces un zoom muy bello a esa relación madre-hija, como bueno, se exaspera con mi pregunta, no me reconoce, yo tampoco me reconozco, y uno siente como el retorno a la casa y esas fases que se acaban sin terminar como de transformarse uno como persona y volver, y ya extrañarse en el sentido de no te reconozco. Sí, y mira que hay dos poemas juntos, que es la ruptura con el vínculo, la ruptura del vínculo con un lugar y la ruptura del vínculo con una persona que se ama. Y eso está muy vinculado con, mi llegada a Medellín. Como ya no sentir que esa es mi casa, sino que es un lugar que voy a visitar, pues voy a hacer visita. Y bueno, ¿sabes? Claro, como en un contexto universitario, recibiendo otras ideas, aceptar que esas son las ideas de los padres, de las madres. Yo en un momento me sentía muy exasperada con eso, como con sus maneras, como en un momento no. Y yo decía, pero era mi terquedad, que sí, ya acepto que ella tiene sus maneras. Mira que, bueno, a mí me ha gustado mucho vivir acá, en Buenos Aires. Yo vivo como en una parte que se llama Barrios de Jesús, y esa parte ya es como los extramuros de Buenos Aires. No es el Buenos Aires central que empieza en las Torres de Bombuna, incluso es el Buenos Aires que está al frente de la sierra, que es el Pan de Azúcar. Sí. ¿Cierto? Entonces, la media luna, pues hay una zona rural que conecta la 9, la 8 y Santa Elena, ¿no? Sí, de hecho, yo salgo aquí y veo la parte que conecta Santa Elena. Y me ha gustado mucho, por ejemplo, como, pues uno es con cautela, o yo soy muy cautelosa acá, porque a mí siempre le dicen eso. Uno escucha tiroteos. Una vez en la que yo me sentía extrañísimo, que de hecho yo estaba aquí con Manu hablando del libro, cuando un tiroteo, pues y como yo era hablando con Manu y el tiroteo por allí lo escuchaba, yo como que qué complejo. Pues claro que uno también siente que están las plazas, uno más o menos va reconociendo quién, pero pues uno, yo sí trato de ser así como cuidadoso. Pero, por ejemplo, como para mí es muy significativo, no sé, la revoltería, y que ya con esas personas de la revoltería sea como el saludo y el hola, ¿qué más? Y la charla, y que uno pase por ahí, ya lo saluden, y sea la sonrisa como de las personas que transitan pues diariamente por acá, y que ya lo vayan reconociendo a uno, ay, la monita, mi hermana también es mona, entonces que las monas. ¿Has visto a tu hermana? Con una de, sí. Con la ¿Cuántas que son? Somos 4 mujeres, o sea, 3 hermanas. Yo soy la menor, pero hijos todos somos 7. 3 hombres, 4 mujeres. Claro que en tu poemario yo creo que está el 7, ¿no? Sí. Bueno, también lo soñé, no sé. Yo tengo muy mala memoria. No. Entonces, como sentirme familiarizada y también sentirme familiarizada con el paisaje, porque para mí ver el Pan de Azúcar, ver cómo cae el sol en el Pan de Azúcar, ver esa montaña grande, pues hacia este lado, ver una montaña grande que ya es Santa Elena, como que de cierta forma me permite seguir como con ese ensueño de ver las montañas que yo tenía en la vereda. Antes vivía más abajo y yo no tenía ese paisaje, pero ahora que vivo un poco más arriba y tengo ese paisaje, siento que tengo mucho. Yo quiero a Medellín, yo la quiero mucho y agradezco muchas cosas. Pero de sentirme de ella, no. Y de pronto sí, o sea, es que cuando de pronto, no, cortemos ahí. Pero indudablemente sí es una ciudad que a uno se le va metiendo como en la sangre, pues como que va ejerciendo un influjo. Se le mete uno en la sangre. Sí, va ejerciendo su influjo, como que ya voy teniendo también los lugares que más me gustan. A mí me encanta San Ignacio. Me encanta el Parque San Ignacio, me encanta el claustro, me encanta saber, pues, las algarrobas me encantan, me encanta pasar y ver la cúpula del Palacio de Cultura, me gusta la Capilla de San José, me gusta como la ruta del tranvía, pues son como esas cosas que me van haciendo sentir un poco parte del paisaje, esas cosas que me gustan. ¿Cómo es Medellín? Para mí, sí. Cuando llegué, escribía mucho sobre Medellín, sobre las islas. El asombro. En algo, sí, y yo decía que era un jardín de brumas y terracota. Sí, por todo ese color adobe que yo veía. ¿Está en algún poema publicado o no? No. está en mis diarios. Bueno, ¿cómo es la historia con Escalpelo? ¿Cómo se confeccionó? ¿Durante cuántos años? ¿En cuántos diarios? Cuando yo terminé de dar ese taller de la ciudad, pues que yo era ahí como apoyada como tallerista, yo no tenía como una idea muy clara del libro. Yo pensaba como libros es juntar los poemas que tengo. Pero no, yo empecé a leer mucha poesía contemporánea, yo empecé a ver como la forma de los poemarios, y yo dije, si yo quiero pensar en un proyecto libro, pues voy a pensarlo más o menos como, no sé, una arquitectura, y ahora dejar de pensar el libro como una arquitectura, pues. Pero entonces, Escalpelo no era el primer libro. Antes que Escalpelo, hay otra idea, pero esa idea no ha sido porque yo me dije, voy a escribir Escalpelo para prepararme para ese otro libro que todavía no me sentía lista para escribir. Ah, qué interesante eso. Sí. Y aquí hay poemas, el poema más viejo que escribiste de Escalpelo, ¿podría ser de qué año? Todos esos poemas son súper frescos, pero yo empecé, es que yo tuve una conversación con un amigo que estudia filosofía y él me dijo, me compartió un texto de él donde era por primera vez consciente de la muerte, y a partir de esa conversación que yo tuve con él, pensé en la fragilidad y yo venía como, porque a veces yo me empiezan a dar vueltas como ideas, como sensaciones y como, entonces yo venía muy impactada solo el hecho de pensar que la materia choca contra la materia. Así como, y eso, y que se hiera. Y venía como muy con esa idea, pero era así como que de pronto pensaba y me asombraba. Entonces, después de que yo empecé a hacer eso, yo dije, después de la conversación con mi amigo, dije, voy a hacer un inventario de fragilidades. Y por esos tiempos estaba dictando talleres acá en Medellín, en el taller de literatura Rayuela, y me correspondía a mí dictar el taller del mes. Y yo dije, voy a hacer un taller sobre la fragilidad. Y en ese taller sobre la fragilidad salió el esbozo, o el primer formato, es que el primer formato, el primer borrador del poema que abre el libro. Y de ahí, recuerdo mucho que insistí mucho con llorar sobre la leche derramada, como los últimos 4 meses, 5 meses del 2023, yo empecé. Yo vamos a pensar en la fragilidad, vamos a hacer un diario sobre fragilidad. Llegaban cosas así de la familia o cosas que yo veía en la calle, yo vamos a escribir. Y luego yo no sé cómo me llegó esa idea o esa sensación de que existían diferentes tipos de fragilidad. Y bueno, voy a abordarlo desde otra mirada. Y empecé a trabajar y yo dije, bueno, lo voy a intentar, voy a escribir sobre la fragilidad. Y empezaron a surgir ideas. Si quieres, la libretica en la que más lo empecé, la tengo allí, un momento. Sí, qué rico. Esta me la regaló una amiga. Ah, qué bien. Qué chévere. Toda trajinada, toda mapeada. Sí, incluso mira que acá voy. Entonces ahí empecé. Ahí están algunos originales. Sí. Algunos manuscritos de estos poemas. Son sobre todo ideas. Sí, ideas, como inicios. Y ya luego, cuando yo estaba escribiendo como Escalpelo, yo dije, voy a estar más acá en Escalpelo, los apuntes, los diarios, yo dije, gracias a la vida he escrito todos los días, así sea solo una frase. Porque si yo no hubiese hecho eso, más o menos desde que tenía 15 años, pues tal vez no me hubiera dado para escribir un libro. como un sonido que antes fue del mundo y ahora se diluye adentro. Porque estaba hablando de la conmoción, es que, porque como escribo el diario, entonces ahí mi papá me había mandado un pollo, o yo había ido por un pollo. Y los pollos en el campo, pues aquí te los venden entero. Y a mí ese día me tocó descuartizar el pollo. Y más abajo estaba descuartizar al pollo y pensar que su tibieza unos días atrás fue tan parecida a la mía, que hacía sus ruidos como todo en el mundo, y ahora la humedad en su lento tránsito nos inunda las manos de sangre seca. Entonces, esa parte de descuartizar el pollo no está, pero eso nace a partir de esa sensación de yo descuartizar el pollo. Quien domestica hace frágil bajo una promesa de cuidado. Esa es una reflexión muy potente. Sí. Ya el solo título es una píldora filosófica. Mira que yo me venía pensando el asunto de la manipulación, y de hecho esos fueron de los últimos poemas que hice. Ese poema, por un poco, no queda como está. Ah, y no. Yo venía dándole vueltas, y yo lo roía, y yo lo roía, y yo, pero ¿cuál es el hilo de esto? Yo había ahí hablado hasta de un gato que ronroneaba, de un gato que pedía, no, esto no es lo que yo quiero decir. Pero sí estaba como implícita eso que yo quería decir sobre las relaciones amorosas, digamos. Y está muy bien ordenado, o sea, me parece que está muy bien ordenado el poemario, porque le da mucha interpretación a lo que hablabas antes, como de las niñas bien. Y de hecho ese poema no estuvo como que yo no supe qué darle el oriente por ahí a principios de año, en el que yo pensé como, o tenía esa reflexión de que quien nos ama y a quienes amamos también nos da una forma, ¿no? Que de cierta manera nosotras buscamos que esa otra persona nos ame e intentamos acoplarnos a esas cosas de nosotros que le gustan más. Deformarse, moldearse. Y que no siempre puede ser malo, porque yo digo, reconozco como hay unas, como ese deseo y esa exigencia interna de yo quiero mejorar estas cosas de mí porque quiero cuidar a esa persona. Allá una exigencia que viene como de afuera, como los celos, como no haga esto, no haga lo otro, como yo te peleo, te trato mal y luego está bien, y eso ahí se vuelve un juego de manipulación, porque es el otro de manera externa el que pone esa exigencia. Entonces también he estado pensando mucho en eso. Muy bacano. Porque eso lo hace pues una poesía muy contundente que acompaña, pues si uno no la quiere, no quiere domesticar tu poemario y volverlo panfletario, pero se me vino a la cabeza pues lo poderoso que es que un adolescente lea eso, incluso en un pueblo, que una chica sí. Adolescente lea eso en un pueblo. Puede ser súper definitivo, como estaba esperando ese texto. Mira que cuando yo estaba en el pueblo, pues empecé a tener más conocimiento sobre el feminismo. Y muchas veces así, como en los amores de la adolescencia, en los amores del colegio, en el que yo no era consciente de tantas cosas, pero luego como las claves del feminismo y cómo escribir y ser consciente de lo que yo sentía, me dijo, esto aquí no está bien, esto no es amor. Como romper con esas ideas, yo pienso que me ayudó un montón, y también pienso lo mucho que puede ayudar a las chicas, ¿cierto? Como, no sé, como esa apertura de los ojos, de cierta forma. La conciencia, ¿no? La conciencia, sí, como que ellas puedan encontrar en palabras eso que antes no, como uno encuentra en lo que lee, eso que antes no se había podido nombrar, pero lo encuentra nombrado por otro. Exacto. Empiezas a representar. Los artistas, sí, ordenan, o sea, ordenaron y pudieron expresar lo que nosotros sentíamos que estábamos a punto de expresar. Por eso les tenemos tanto cariño, por eso le tenemos cariño a los árboles. Y dice, yo Sí, quería cantar esa yo canción, soy yo una quería decir. herida abierta que nunca se cierra. Imagínate cuando estaba en Santa Rosa, y eso viene también como a la pregunta antes que tú hacías de Medellín, Santa Rosa y cómo me siento. Y es que yo amo mucho a Santa Rosa, pero cuando yo estaba allá, siempre tenía la sensación de que había algo más, de que el mundo tenía que ser algo más amplio. Y mi deseo de estar en la ciudad era esa amplitud, y de cierta forma Medellín no me ha desengañado. Medellín es una ciudad que, con las cosas que a mí me gustan, la cultura, tiene un panorama muy amplio. Y cuando era pandemia, aunque yo estaba muy feliz de estar en Santa Rosa, yo escuchaba mucho Pedro en su cubo vegetal. Sueña y observa ¿Sabes? todo Esa no el la día. he escuchado casi. Es A hermosa. escuchar, qué nota. Era la historia de un árbol, nunca lo sabrá. Entonces yo pensaba mucho como en esa inmovilidad, y justo en pandemia empecé a escribir como lo de los viajes del árbol. Y me sentaba, me acostaba en una manguita a escuchar Pedro en su cubo vegetal, y yo sí sentía como ese deseo de un lugar más amplio. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Y se aproxima nuestro episodio aquí en Puerto I, otro podcast de Puerto de la Imaginación, con Fantasmagora, teatro con un medellinense, pero hecho desde Chía. Bueno, todos estamos muy apresurados en estos días. Yo no puedo decir que no nos pase aquí, que no me pase a mí personalmente. A veces uno cómo va a enseñar a pausar. En todo caso, Puerto de la Imaginación puede ser una pausa sensorial para descansarse, para tocar un arbolito, para sembrar, para recoger una flor. Bueno, ustedes dirán que el urbano son otras cosas. Bueno, acariciar un viejo diario, abrir un baúl, coger una chaqueta del abuelo. Todo esto de pausar, pero entendemos que casi ninguno de nosotros mantiene el tiempo como para meterse a archive.org o a Patreon, a veces me regañan por no pronunciar Patreon, y poner un comentario. Muchos que nos escuchan están en grupos de WhatsApp con nosotros. También, si por alguna razón les llegó este audio y quieren estar en un grupo de WhatsApp para ver cómo coincidimos, estamos cuidando mucho y teniendo mucha generosidad con los menores de 20. Cualquier menor de 20, un familiar de ustedes que quieran pecar como con todos los contenidos de Puerto de la Imaginación, no es sino que nos digan. Pero algunos que nos están escuchando están en grupos de WhatsApp y saben que los grupos de WhatsApp, bueno, si vemos 30, 40 personas y todos empezamos a poner comentarios, nos perdemos. Entonces he visto que hemos aprendido a ser bastante silenciosos en los grupos de WhatsApp, no teclear mucho, pero nos alegra mucho y creo que esta es una forma fácil que nos hagan comentarios sobre este podcast o sobre preguntas para hacerle a Fantasmagora. Es que me cuesta a veces la tilde, pero lo vamos a aprender a hacer. Es Fantasmagora, esdrújula. Entonces, que sepan que si nos escriben al 350-668-7833 en WhatsApp, si están por fuera de Colombia, esto es 57. Nos gusta mucho que nos escriban diciendo yo mejoraría esto del podcast, me gustó esto, me quedé con esta frase, esta entrevista, estoy visitando el poemario de Scalpelo, o se me olvidó cómo conseguirlo, pásame el link, y le recomiendo esto para las entrevistas siguientes con estos dramaturgos, Fantasmagora. Fantasmagora, sí, señor. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. Preguntas, ¿qué pasó en tu infancia para ser esa Daniela, para tener tanta inquietud? Mira que, bueno, yo desde pequeña también me gustaba como cantar. En la escuela me gustaba mucho participar y no sé por qué lo asocio con eso, esto lo puede estar inventando, pero hay una sensación de alguna vez que yo me senté como en una baranda que daba hacia arriba y hacia las montañas, y a mí ver las montañas y pensar lo que había más allá era una cosa tremenda. Y sabes qué sensación también me, o sea, yo sentía mucho en la adolescencia y en la niñez, como yo vivía en esa casa que era tan alejada, yo a veces sentía que ese era el único lugar en el mundo. Y de pronto, como cuando uno iba al pueblo y veía más cosas y tenía más mecato, pues incluso desde esas cosas a decir, o que llegaban los papás y le traían traídos, como que uno se intuía que en otros lugares habían más cosas, como desde algo tan simple, como vamos al pueblo y vamos a comer un helado, vamos al pueblo y allá uno que veía las muñecas de las que se antojaban, que probaba otras cosas. Y bueno, también en pequeña, mis padrinos me sacaban por ahí y yo también entonces había... cómo era Don Matías, conocí un poco de Medellín. Me decían como de pequeña en la casa de mis padrinos, como prepárese para que usted vaya a la universidad. Y esa niña que cantaba, ¿fue clave que alguien te haya devuelto como la mirada, una profesora, la madrina, el padrino? Porque a veces a un niño no le paran bolas o le dicen algo desobligante y ahí acabó esa carrera. Yo tengo un amigo que hace cómic y dice, yo simplemente fui un niño que no dejó de dibujar porque nadie le dijo que eso era muy feo. A mí me sucedió algo y es que yo vivía, esa casa tiene loma, entonces hay loma. La rodean cuatro lomas, y las lomas eran mis tarimas. Entonces yo, como soy la más pequeña, decía, me inventaba canciones, como así en Spoken Word, pero yo no sabía que eso era Spoken Word, y yo iba haciendo mis cositas, y las canciones, obviamente seguro cosas que yo escuchaba por ahí. Y de pronto yo podía quedarme cantando 10 minutos de palabras que a mí se me ocurrían así. Y yo no, más o menos me cogía una cosita y decía a mi mamá, mami, tengo una canción. Y mi mamá, de cierta forma, obligaba a mis hermanas a que me escucharan. Y una vez yo me subí a una manga, tenía la falda, como toda una artista, y a mí me picó algo, como un insecto. Y mis hermanas ya se estaban empezando a quejar, que siempre escucharme cantar, que ya no sé qué. Y desde ese día no canté más. Tenía como unos 8 años. El pequeño trauma. Sí. Y desde ese día ya no canté más. Dolor, picadura, hermana haciendo mala cara, como todo fracaso. Como ya no. Ya terminan los 15 minutos de canción. Se lo estoy escuchando porque mi mamá me obliga. Ajá. Y ya luego, ya así en la adolescencia, llegó como la escritura y de hecho mis primeros poemas yo los botaba. Como que yo me sentía rara haciendo eso, yo por qué estoy haciendo eso. Entonces yo escribía, llega mi hermano, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué es eso? Yo no, y lo envolvía y lo botaba. Pero ya sí, luego no me metí. Daniela Pérez Taborda, muchas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Gracias por tu poesía. Gracias por la invitación. Ahí disculpas, a veces hablo de más. Para nada, cero disculpas. Ha sido una maravilla. Qué bueno. Y porfa, que la correspondencia siga. Claro que sí. Bonito finde. Igualmente para ti. Gracias. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.